de virtudes, Dios te supo formar en tu alma. Viven las inquietudes que se encuentran en las olas del mar. Por eso yo te canto, para decirte que llenes de ternuras tu corazón. Jovencita, que tus sueños dorados se conviertan en tu felicidad. Por eso yo te canto.